amor. Extraño tantas cosas cuando estoy lejos de ti, mi amor. Extraño tu fragancia y el perfume que tiene tu piel. Dime de una vez si te pasa igual. Dime si es que yo soy más que un tonto por tu amor. Te juro que no existe ni un momento que no estés aquí. El tiempo se hace eterno si te encuentras muy lejos de mí. Quiero regresar, te quiero besar, entrar en tu ser, mimetizarme con tu piel. Me tienes loco, loco, loco, loco, loco por tu amor. Loco, loco, loco, loco, loco de pasión. Me tienes loco, loco, loco, loco, loco por tu amor. Loco, loco, loco, loco, loco de pasión. Manuel y Hernán Salinas, ¡qué familia! Te juro que no existe ni un momento que no estés aquí. El tiempo se hace eterno si te encuentras muy lejos de mí. Quiero regresar, te quiero besar,